Jueves 16 de mayo, estamos en directo en Bailando con Lobos desde el Oricios Club y este es el especial con Cinefagia FM de Joy Division. We'll be right back. tardes a todos. Estamos una vez más en un programa de Bailando con Lobos, en un especial Joy Division desde Orificios Club. Hoy tengo a mis compañeros Jairo y Borja de Cinefagia en la radio. Chicos, bienvenidos. Hola, buenas tardes, Román. Ya teníamos muchas ganas de hacer un directo contigo y estar, estar en el streaming en YouTube ya está como muy por encima nuestra, aunque ahora está como muy de moda. Pero bueno, encantados. Y decir, como bien decías antes, este programa, además de ser en streaming, va a sonar en Radio Crash, la emisora amiga, mañana en directo, entre comillas, a las 8, y luego también en Radio Almaina, ahí en Andalucía, que tenemos la suerte de que nos redifusionas. Así que, bueno, lo importante es que la palabra se difunda lejos, ¿no? Y como siempre conmigo está Borja, compañero inseparable, claro. Hola, Jairo. Hola, Román. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a esta velada tan, tan apacible aquí en Orificios Club. Y, bueno, para hablar de Joy Division, ¿no? Que es el mes de Ian Curtis y, bueno, aprovechamos para hablar un poco de cine también y de... Y la figura de ese gran cantante. Sí, bueno, decir que ya llevamos demás y ya voy... No sé si puede captar la imagen, pero bueno, ya voy pelado ya. La emoción, ¿eh? Sí, la emoción. Sí, además, sí. Si no me equivoco, creo que está lloviendo, ¿no? Está lloviendo, sí, hace frío. Sí, sí, sí. Sí, es... Desde aquí mandamos un saludo a nuestro a mi amigo y compañero Víctor Bajo Cero, que no ha podido estar en este especial. Es que él ha sido... Y le hubiera gustado porque sí. Sabemos que es muy de Joy Division y bueno... Ha sido papá, tiene un mini Vitorino y... No he podido estar aquí hoy. O sea, es muy importante para nosotros esta fecha, el 18 de mayo. Siempre hacemos especial Joy Division. Es más, yo creo que no nos hemos saltado uno. No sé si el año pasado por culpa del VAR nos lo saltamos, pero generalmente solemos hacerlo. Es el mes de Ian Curtis, de Joy Division. Y bueno, un placer teneros aquí y hacerlo. Sí, pues muchas gracias. Pues bueno, si quieres vamos adelante. A repasar, yo especialmente tengo debilidad por el segundo álbum, en realidad son dos álbumes de estudio. Closer. Sí, el Closer, yo creo que es la parte quizá más oscura, en la cual vemos un poco lo que expresaba Ian Curtis en sus canciones, ¿no? Y con ese trágico final que tuvo, pues este disco Closer cobra mucho más sentido. Entonces vamos a poner una canción que a mí me gusta especialmente. Es el corte que pone fin al segundo disco de Joy Division. Decades. Decades, o Decades. Y bueno, vamos a ello. We'll be right back. Bueno, decir que mi compañero ha empezado fuerte porque el closer, que yo lo había dado paso para un poco más adelantado el programa. Yo prefiero el primero, al Unknown Pleasure, ¿vale? Pero el closer, decir que para los amantes de la música electrónica suele ser el favorito. Es un muy inicio a la música electrónica, tiene golpes muy electrónicos, tiene cambios de batería muy buenos. Yo, de hecho, os iba a proponer el Isolation. Lo pongo ahora, si queréis. Es súper oscura más y luego la letra de esa canción es muy chunga. Es ¿dónde estaban los hombres y tal? La letra es muy buena, muy buena. Sí, pues decíamos que era el disco quizá que cobra sentido, ¿no? Cómo se sentía, porque además de cantante, Ian Curtis era, creo que, el letrista o el máximo exponente de las canciones de Joy Division. Y vemos un álbum muy, muy depresivo, con un ritmo muy lento, unos bajos muy marcados y esa voz tan, tan potente, ¿no?, de Ian Curtis. Y viendo un poco el trágico final que tuvo finalmente, pues es como una carta de despedida, ¿no?, lamentablemente. Y bueno, nos hablabas tú, Román, de esta canción de Isolation, ¿no? Pues te voy a decir una cosa. Sí. Estoy mirando y traje el Decades, el que está sonando ahora. Ah, sí. Esta vez de Decades, así que ponlo tú, porque tú puedes ponerlo. Tiene un cambio de batería buenísimo, sí, que es muy, muy inicio a la música electrónica en los 80. Yo, para mí, Joy Division es un grupo clave, ¿sabes?, en este rollo. Sí, bueno, se habla de los años 80 como eso, el inicio del post-punk, toda esa vertiente que hubo de la música. Que yo creo que el post-punk, dentro de todas las etiquetas musicales que existen en la música, ¿no?, y esta tendencia que tenemos a clasificar y a etiquetar todo, el post-punk engloba tanto grupos como The Cure, Sioux and the Banshees, y un mogollón de grupos que son de diferentes estilos, ¿no?, también. Engloba el New Wave, la música electrónica. Entonces, bueno, yo creo que Joy Division ahí tiene un papel fundamental en la historia de la música. Y entonces vamos con el Isolation. Sí, sí, adelante, adelante. Sonadora. Muy bien, muy buena selección de temas hasta ahora, muy bien. Vamos, Víctor, tú lo pierdes. Sí, la verdad es que sí, está dando mucha pena que no esté aquí DJ Bajo Cero. Bueno, esto no deja de ser también programa un poco mezclado con el cine. Román, luego nos gustaría saber exactamente tu relación actual con el cine, porque a nosotros cuando tenemos compañía siempre nos prestas a ver. Al final el cine es como una excusa para ver lo que está haciendo la gente y si vas al cine, si no vas al cine, si consumes streaming, eso si quieres lo dejamos para más adelante, para el final. Pero estamos escuchando ahora este temazo de Joy Division, un álbum producido por Martin Hannett, más conocido por su apodo Cero. Y si nuestro programa tiene clásico no tan popular, un clásico no tan popular del libro es 24 Hours Party People, que es un peliculón y que hoy viene, bueno, al pelo, ¿no? Sí, yo decir que los por aquel entonces yo tendría unos 17 años cuando salió la peli, creo, 17, 18, tenía greñas y nada, fue conocer, empezar a ponerla y cuando salió Joy Division con Digital, paré la película, miré quiénes eran y tal. Sí, sí, en serio, o sea, no, no es coña. O sea, al día siguiente fui a casa, me corté el pelo de lado, camisa para adelante, Ian Curtis, camisa. Sí, sí, me cambié de. Me hice un fotolog de Pequemoz, sí, sí. Sí, sí, me cambié. Bueno, no eran moz, ni nada, pero. En la juventud fueron mod y skinheads, pero me moló el rollo, me corté el pelo. Bueno, me acuerdo que entraba a la plaza y Scatini y esta gente te miraba con un careto, este guaje con 17 años, muchas pintas. Encima ya me reconocían que era fan de Joy Division, ¿no? Ahora es mucho más fácil encontrar camisetas de Joy Division en Zara, ¿no? Y Pull and Bear, ¿no? Sí, sí, está popularizando mucho la marca Joy Division. Pues esta película, 24 Hour Party People, yo creo que es un resumen muy claro de aquella época, ¿no? Vemos un biopic, si se puede llamar así, sobre Tony Wilson, que era el presentador, productor. Sonido Manchester. Sí, y bueno, fue eso, a finales de los 70, donde un Manchester con un contexto social bastante difícil, en el cual el paro era latente, había muchas necesidades de la sociedad, era una época, la época Thatcher, también de crudeza en cuanto a lo político, ¿no? Y eso, entonces, bueno, también vemos de soslayo en esta película 24 Hour Party People esa represión de la gente, ¿no? Cómo se expresa de manera cultural por medio de la música en estos movimientos, este sonido Manchester que hablamos antes. Sí, el sonido Manchester, lo que significaba Joy Division, ¿no? Que era música de vanguardia y luego sobre todo criticar un poco lo apolítico, lo que significa la Joy Division, era provocar, no es que ellos fueran nazis, sí, ¿sabes? Sí, la sí, gente, sí. Políticamente sí es verdad que Ian Curtis era de derechas, pero bueno, sí, ellos no era, quería provocar, ¿no? Más bien. Sí, sí, vemos, bueno, el significado de Joy Division era una división de la época de los nazis, en la cual había mujeres que ejercían la prostitución para los nazis, ¿no? Para su como traducido literalmente la división de la alegría, ¿no? De la alegría, sí. Y bueno, pues muchos acólitos de los neonazis pues se hizo fan del grupo equivocadamente, porque ellos con bastante reticencia rechazaron todo este tipo de ideas neonazis y se escaparon un poco de estas ideas que se sí, desde luego, aparte luego Ian tenía una parca en la que siempre llevaba una estrella negra. Sí. Y un día un periodista le dijo eso es un símbolo fascista y dijo que era la puta anarquía, ¿no? Sí, vemos aquí esta imagen disruptiva, ¿no? De Ian Curtis. Sí. Yo, hablando un poco de este rollo politiqueo y tal, yo os propongo el No Love Lost, que fue de los primeros temas que hicieron. La portada es un niño de las juventudes hitlerianas tocando el tambor, no sé si lo recordáis. Sí, verdad, cierto, sí. El disco original está valorado, creo, en Discogs por 3.000 y pico pavos. El disco, 3.000, yo no los pagaría, ¿no? No, para gente romántica y... Os propongo un tema mucho más sincero en WAP. Ahí va, No Love Lost de Joy Division. We'll be right back. take to run. We've been moving around in different situations, knowing that the time would come just to see you torn apart. Witness to your empty heart. I need it, I need it, I need it. Through the wire screen, the eyes of those standing outside looked in at her, as into the cage of some rare creature in a zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument as they had that morning, inserted deep into her body. She shuddered instinctively. No life at all in the house of dolls. No, no, no, boss. No, no, no, boss. You've been seeing things without the fun and learning, hoping that the truth will pass. No life underground, wasting, never changing, wishing that this day won't last. To never see you show your age, to watch until the beauty fades. I need it, I need it, I need it. Así nada. In extremis, Román, el hombre multitarea. Sí, sí, estaba saludando. Muy bien. Nada, bueno, temazo impresionante. Sí, decir que este tema cuando lo grabaron tenían 18 años, en, sí. en el 78, o sea, claro. Que casi nada, ¿no? Sí, no. Sí, sí. Bueno, Ian Curtis del club de los 23, ¿recordad? 23 esa, años, esa edad maldita. Luego también, como hablamos de clásico no tan popular, luego hacemos una cara B con cómo decidió quitarse la vida Ian Curtis, que también lo hizo de una manera muy particular. Sí, tengo escuchando tengo, música. Lo tengo que decir, el hip hop de idiot, sí, claro. Escuchando música, haciendo un ritual con las palomas que tenía ahí. En la terraza, viéndose una peli también. O sea, sí. Que, bueno, de Hector, sí. Exactamente, sí. Sí, que hablamos en Cinefagio una vez, ¿no? Hicimos una cara B, ¿puede ser? Hablamos, sí, hablamos de Herzog y Klaus Kinski, que era una relación muy... Muy tormentosa, sí, sí, muy tormentosa, sí. Y bueno, también, sí. En una ocasión Kinski intentó matarle, ¿no? Clavarle un cuchillo. Sí, fue una película que estaban por ahí por el Amazonas y los indios o así le... La furia de... Negociaron, sí, sí. Se ofrecieron, se prestaron para matar a Klaus Kinski. todo muy divertido, sí. Bueno, y si teníamos antes un clásico no tan popular que era 24 Hours Party People, el otro clásico, Borja, es Control, era, que es el biopic oficial, entre comillas, de Ian Curtis. Sí, pues Control es una película de 2007 que dirigida por Anton Corbijn, que en su profesión oficial es fotógrafo, de hecho fue fotógrafo de U2, de los propios Joy Division. También hizo trabajos para Nirvana y bueno, pues salta a la gran pantalla con esta película Control, que es un biopic con mucho amor, rodado en blanco y negro muy, muy, no sé, con mucho estilo. Cuenta un poco eso, los últimos días de Ian Curtis, que se basa un poco en la novela hecha por su exmujer Deborah Curtis, y bueno, narra un poco esos devaneos con el alcohol, los medicamentos y esa epilepsia que le perseguía. Yo soy un poco picajoso, yo soy la parte picante, sí. ¿No? Yo decir, la película me encanta, le pongo un 10, sí. Me jode que se hagan partes, ¿no? No follaba, no podía, esas cosas las critico mogollón, no tenían por qué haber salido. Yo votaba por haberse achacado un poco más la música. No era necesario, es igual. Sí, exacto. Y luego, de decir que gracias a Control salió un poco una legión de fans, falsos fans de Joy Division, que no entendían la música, pensaban que era oscuro y tal, y no es así, para nada, ¿no? La película le pongo un 10. La música también, y que cantaba el actor, ¿no? Sí, sí, eso mira, sale ese Sam Riley, yo lo veo un punto muy a favor, ¿eh? Que, sí, sí, desde luego. Y además lo hace bastante, bastante bien, diría muy yo. Realista, sí. Sí, muy realista. Le da un punto, por ejemplo, en otros biopics, como el de los Doors, ya en Playboy, la de Jim Paul. Y chirría demasiado. De Val Kilmer, sí, sí, es horrible. O sea, ¿qué daño le hizo? Sí, ¿qué daño le hizo? A la gente le gusta mucho que el actor cante, pero por la, la culpa es de los otros actores que cantaron mal. Entonces, cuando alguien canta bien es en plan de... Era de Palma, ¿no? Esa película, ¿no? Sí, sí, sí. Era de Palma. No recuerdo quién es, o sea, sí, era de Palma. Scott, me parece. No. Fijo, de Palma. Lo vamos a mirar ahora, pero uf, sí. Qué daño hacen a los Dorses, sí. Bueno, pues continuamos con música. ¿Eh? Vamos a ver. Oliver Stone, eso. ¿Oliver sí, Stone? Sí, sí, pues sí, no, sí, pues sí, no sí. Era de De Palma. De Palma. Bueno, para el caso, patates. Nada, este control a mí me parece, y además me parece una manera de contar el final de Ian Curtis bastante. Sí, sí, está muy bien. Muy crudo. Quitando eso, es muy, único... muy. Pero si tampoco darle. A ver, vemos ahora la figura de Ian Curtis como una gran figura, pero también que tuvo un final muy, muy bueno. Se murió. Así, ¿no? Se fue. Se fue, sin más. Sí, se, sí, no, sí. Se quiso ir. ¿No? Se quiso ir, sí, eso es. Y bueno, ¿qué te parece que pongamos ahora, Armán? Lo que quieras, ¿del primero o del segundo? Vamos ahora con el primero un poquitín. Pues mira, pues ya que hablamos de control, vamos a poner la canción, si te parece, que da título a su a esta película. Sí, los control. Sí, los control. Que además también hay una escena que... descubrimiento de esta canción. Sí. Vamos allá. Bueno, yo el siguiente tema que os propongo, se lo puse antes a él, antes de empezar, es las influencias de Ian Curtis, fue David Bowie, la Velvet Underground, y bueno, y tienen un tema bastante raro grabado. Es una cover que hacen a la Baby Underground de Sister Ray. Cambian la letra y el ritmo. Yo creo que está un poco mal grabado, ya os aviso. En los especiales de Joy siempre lo pongo, siempre. Yo creo que se pusieron a tocar los borrachos en directo y lo grabaron y quedó para la posteridad, ¿no? Cosa que mola mogollón. Si os fijáis en la letra, se le va mucho al pavo. Se le va... ves que lo está viviendo con intensidad, le patina la voz. Yo creo que en directo le tiene que estar entrando un ataque. Lo puse antes, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que uno de los partes, lo más icónico del grupo es Ian Curtis y esos bailes, ese epileptic dance que hacía él, ¿no? Con esos espasmos con las manos y eso, y me parece también la voz. Que no, la gente pensaba que el tío se colocaba... Igual le pueden decir que bien te sale, ¿no? Sí, no, la gente... Bueno, diciendo que ellos un poco crearon algo sin hacerlo. Lo que es la música densa lo hacía porque el equipo era tan malo que tenían que tocar con notas muy fuertes. Entonces Peter Hu era tan malo el equipo, que el bajo tenía que meter muchas notas muy, muy elevadas. Y solo por eso entonces crearon una música sin saberlo, ¿no? Entonces, y luego la música tenebre de Ian Curtis, la voz. Aquí en el tema... De ahí es una de las cosas que decimos mucho también en nuestro programa, que de las situaciones más complicadas es donde salen las mejores cosas, ¿no? Cuando los recursos son limitados es cuando el talento desborda por encima de todo. Sí, aparte ellos ensayaban, decir que fines de semana, Ian Curtis trabajaba por semana, los otros dos no, Bernard Summer y Peter Hu, ¿no? Y el batería siempre, Morris, ¿no? Steve Morris, sí. Pero Ian trabajaba y ensayando dos veces a la semana lo que hicieron, ¿no? Nada, el tema que es Sister Ray, a ver si pilláis cómo se le va. De seguir con el siguiente tema que está ya preparando Borja. Antes pasábamos por el clásico no tan popular, una de las secciones habituales de Cinefagia en Radio Crash, y nos saltamos un poco la sección de actualidad en la que nos gusta mucho hablar de lo que está haciendo la gente respecto al cine, ¿no? Si lo va a ver, si no lo va a ver, si está cansado de tantas películas de superhéroes, si le está dando al Netflix, al HBO, si le están fastidiando a spoilers con Juego de Tronos y todas esas cosas que la gente le traen un sinvivir. Que yo el otro día hablaba con una amiga y decía, no, si a mí es que me da igual que haya spoilers. Luego encima los disfruto más porque veo cuándo me van a venir y es una parte, ¿no?, de disfrutar la serie. Si tú, Román, ¿qué ves? Pues mira, sinceramente, no, televisión nada, cero. Cine, el que puedo, la última que vi la vi hace 2 días, que es la de Glass, que vi Glass, me pareció un pestiño, no sé si os moló, horrible. No, a mí no me gusta tampoco. No sé si os moló a vosotros o no. Aquella chica que está ahí y yo hicimos un especial de El Protegido. Vimos incluso también El Sexto Sentido, como para entrar un poco en materia, aunque no tuviera nada que ver. Y luego estábamos esperando para ver Glass. Pero luego la gente se puso a ver Glass y coincide todo el mundo coincide contigo, Román. Mi mujer se enfadó conmigo. Bastante mal, también. Mi mujer se enfadó. Entonces estábamos tardando en ver Glass porque la gente no está contenta con Glass. Pero bueno, tendremos que hacernos una idea de cómo es la película. Mi mujer hasta se enfadó conmigo y dijo, ¿pero qué cojones estás viendo? O sea, porque yo di la brasa con que quería verla. Esto es horrible. Luego, películas que me han marcado, me encantan. Salí llorando el cine, la de Queen, gracias. Bohemian Rhapsody. Joder, salí llorando. Yo no lloré. Cuando bueno, es que es muy emocionante. Cuando empezó a cantar Radio Gaga, lloré y todo. Sí. Y luego, series, pues soy, yo creo, la única persona en el mundo que no ha visto Juego de Tronos. Claro, la veis, ¿no? La seguís, ¿no? Sí, yo estoy bien. Ahí, por ahí cine tampoco. Soy la que... No, él me... Sí. Hay mucha legión. Bueno, y ahora hay muchos que desearían no verla, pero bueno, claro, se metieron en el rollo de que le gustaba tanto, pues ahora que se fastidien. Pues bueno, porque al final está tomando unos derroteros un poco que no son los que ellos esperaban. Claro, cuando el nivel de aspiración es grande, claro, luego cuando tienes un nivel de aspiración muy grande, sí, el hype aspira abajo, claro. Y así no te pagas la hostia. No te esperes nada. Y... lo que viene pasando con los eventos de Gijón, ¿no? Pues... sí, bueno. decir que quiero verla. Sí. Y luego series, mi mujer me ha recomendado una que creo que se llama Frankenstein, que es Frankenstein, sí, va sobre la morgue, puede ser, o sea, sí, va sobre la morgue y tal, tiene muy buena pinta, pero es el único cine que he visto así últimamente. Bueno, anda, pues no está mal. Veo mucha pachanga aquí por la ciudad, pero sí, bueno. Tienes bastante con eso, La vida en directo, aquí pasando por enfrente de la escalera 2, Román. Bueno, pues creo que me toca a mí dar este disparo de ahora de música. Y no vamos a poner una... Vamos, no quiero poner una canción de Joy Division ahora, precisamente. Desde los inicios en la radio, porque bueno, Bailando con Lobos es como si fuera uno de los padrinos de Cinefagia en Radio Crash. Y sí que es verdad que ahora cuando alguien pone un tema, sí, es un disparo. Son un disparo, sí. Nos queda bien. Este disparo, sí, sí, sí. Es lo mismo, Pues no voy a poner, como decía, una canción de Joy Division. Voy a poner un poco una canción de un grupo que se llama Motorama, que es un grupo ruso que creo que bebe directamente de las aguas de Joy Division. Y ya escucharéis en su sonido cómo se asemeja bastante a esa voz de Ian Curtis, esos bajos tan marcados. Y bueno, Motorama, que también es un título para un grupo que está basado en una película de los años 90 con el mismo nombre, una película canadiense que es una road movie de un niño que va coleccionando las palabras Motorama en las gasolineras y con eso consigue un premio de $1,000,000, y es un peliculón también, muy recomendable. Y así que nada, vamos con Similar Way de Motorama. Throwing some things against the wall, keeping some things. tengamos en el especial Bailando con Lobos sobre Joy Division aquí en Onicius Club. Queremos agradecer, como siempre, la labor de Leire, de Fran, de Goof y Mac por ayudarnos en todo, la verdad. No se pueden especificar todo lo que hacen. Muchísimas gracias, chicos. Un aplauso. Nada, decir que el tema que has puesto es Víctor bajo cero total. Él se lo pierde. Sí, sí. Yo creo que algún día hablamos, se lo recomendé y tal, pero dijo que sí. Claro, evidentemente los conocía. Y sí que le gustan. Y es el rollo Joy Division, así, yo creo que pegaba. Había que traer un poco también la influencia de Joy Division en estos días. Veo que estás ahí picado con algo. ¿Quieres lanzar alguna en directa? ¿Quieres lanzar alguna directa? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Quieres algún tema que te estaba viendo medio fisgonear ahí? Ah, espera, sí, vamos a echar un vistacillo. Bueno, vamos a... Ah, pensaba que tenías alguna guardaduca. Estaba por aquí, me pillaste un poco en... Digo yo, ahí va una cuchillada sobre algo, o sea, no, te has concentrado. No, mientras Borja busca para que no sienta la presión, podemos, si queréis, hacer esa última parte de Cinefarge, que es la cara B, y hablar un poco de la muerte de Ian Curtis. Adelante. Un Ian Curtis que, bueno, acabó un poco hastiado de todo. Muy bien ponían esas chupas que él se pintaba luego a mano con la palabra hate ahí, odio, sí, en la espalda, y llegó un día que no aguantó más, pero tuvo que hacer un protocolo antes de colgarse de un tendedero, me parece, ¿no, Román? Sí, en la cocina, sí. Bueno, para los infieles que todavía no lo sabéis, mis compañeros Borja y Jairo de Cinefagia tienen un programa aquí en Radio Crash, en el 105 FM, sobre cine y música. Son nuestros compañeros y, bueno, por eso estamos enfocando un poco el especial a cine y música. Pues sí, si no recuerdo mal, fue en la cocina, en su casa, donde colgaba la ropa. Se le pilló escuchando un disco que voy a poner después, el de Idiot, de Iggy Pop. Sí, sí. Lo tienes tú, lo tengo yo también, ponlo si quieres, dispara. Yo os propongo el Sister Midnight. Sí. No, lo que decía, que bueno, siguió un protocolo, que es eso, ver la película de la que estuvimos hablando antes. Sí, de Werner Herzog. Darle de comer a las palomas la comida envenenada, porque se sentía como un poco identificado con esas palomas que estaban allí, como un poco a su vera, pero a la vez, pues que no querían que siguieran compartiendo. Él vio un reflejo en los animales y luego al final pues se colgó en el tendedero. Y ya no tuvimos, y se convirtió en leyenda, ¿no? Como la mayoría de artistas que murieron a los 27 años, a los 23. Sí, además que él tampoco, yo creo que no fue consciente de su éxito y repercusión, porque de hecho fue prácticamente la víspera antes de iniciar su gira por Estados Unidos, por América, fue cuando se sucedió lo de Ian Curtis. Y luego eso, un pacto que tenían todos los integrantes del grupo de Joy Division, era no, si ocurría cualquier cosa entre ellos, que no, o sea, después de lo que ocurrió con Ian Curtis, no utilizar el nombre de Joy Division para futuros proyectos. Entonces por eso se disolvieron, crearon New Order y todas estas... Luego acabaron mal. Yo tengo, pues, mis tiempos mozos, y me hice un tatuaje de Joy Division en la barriga y tal. Y cuando conocí a Peter Hus, lo iba a enseñar. Y este, uff, pues me va a enseñar la polla. No. Le tuve ocasión de conocerlo dos veces y, hey, papá, le di dos. anécdotas de fan groupie cuando era joven y alocado. Nada, el tema que os propongo no es el Sister Midnight. Prefiero el Midnight Clubbing, que es un tema que escogimos mucho, sale en Trainspotting cuando se mete en heroína, y lo usábamos mucho adentro en las fiestas en el Café Dan allá en 2004. Cuando quieras, bueno, vamos a ello. We'll be right back. what's happening. Night clubbing, we're night clubbing, we're an ice machine. We'll see people, brand new people, there's something to see. Night clubbing, we're night clubbing, oh isn't it wild. Bueno, estamos recibiendo visitas a medida que avanza el programa. Nos encontramos al compañero Enrique de Radio Crash también. Y está el bar aparrotado. Sí. Y nos dicen que también está escuchándonos, viéndonos en el streaming Víctor Bajo Cero, que yo antes me acordé de él porque, bueno, yo esto lo decimos mil veces, Víctor y yo fuimos las dos personas, las primeras en introducir la hora chanante en Gijón. Luego nos dimos cuenta de que mucha gente le pasaba eso por culpa de Telecable. Nos creíamos algo y en realidad no lo éramos. Pero lo disfrutábamos mucho. Y cuando antes habló Víctor Bajo, Borja de la Thatcher, pues seguramente Víctor también pues esté pensando en la Thatcher de Joaquín Reyes. De Joaquín Reyes, que se quitaba las bragas a pedos, que necesitaba comer sardinas para beber agua y todas esas cosas que nos decía en el testimonio aquel. Y nada, aprovechamos para saludarlo, que bueno, un placer que nos esté viendo. Pues por no haber venido, este disco igual me lo quedo. ¿Sí? Sí, es de Víctor, lo tengo aquí a buen recaudo, igual me lo quedo. Está precintado, con el precinto y todo, que vale más. Nada, yo me voy a despedir ya con el siguiente cañonazo. Si para mí Joy Division se hicieron famosos fue por lo que os voy a poner ahora. Eran los directos que tenían, que con 18, 19 años, lo vais a verlo ahora. Es un concierto que hicieron en Francia. El tema que suena es Disorder, es como empiezan en el concierto. Si con 18 años ya apuntaban maneras de ese tipo, imaginaros con 30, ¿no? Fuertísimo. Pues, sí, ahí va, espero que os guste. We'll be right back. Román, con el micro bajado, que aquí en Curtis tenía 18 años, ¿no? En este concierto en Francia, ¿no? Y vemos la fuerza con la que comienza. Todo, y la batería, el bajo, todo. Van a por todas. Claro, a pesar de ser una grabación, evidentemente, de baja calidad, se nota la fuerza, ¿no? de ese grupo. Es del, sí, 79, ¿no? 79, sí. Sí, sí, sí. Sí, del 79. Nah, os recomiendo el disco entero en Francia. Sí, sí, sí, aparte es largo, ¿eh? Es intenso, tocan todas. Uh-huh. Empiezan con Disorder, Digital, Atmosphere, Los Últimos Apart, todas, todas. Hay varios documentales sobre Joy Division, ¿no? Que se hicieron a posteriori y eso, y decían que los que conocían realmente a Ian Curtis dicen que si hubiera vivido más tiempo no se hubiera dedicado a la música. No sé qué hubiera hecho, pero a la música no. No sé, pero yo creo que lo hacía realmente bien. A pintor, seguro que no. ¿Él era poeta también? Sí, lo era. Claro. Sí, por las letras, vamos, no hay más que escucharlas y leerlas, vamos. Bueno, pues desgraciadamente, yo creo que esto está. Sí, podríamos estar hablando horas, el programa se acaba. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a vosotros por acompañarme y estar aquí aguantándome. Podríamos estar muchas horas tomando cervezas, sí, hablando sobre Joy. Sí, sí, sí. Haremos más programas, os veremos más por aquí. Pues nada, muchas gracias a ti, Román, Bailando con Lobos, a Auricios, a los compañeros de streaming, a las 108.000 personas que están aquí detrás. Sí, a todo el mundo que se dignó a venir a vernos el careto. Y nada, pues. Cuando queráis. Sí, decir que este fin de semana tenemos aquí a Julia P, que apoyamos a apoyo máximo a las chicas disc jockeys, vamos, a Mujeres al Poder, y de tener encima vinilo. El horario es siempre de tarde, como siempre, de 7 a 12 y media de la noche. Sois todos más que bienvenidos. Pues nada, yo lo mismo, dar las gracias a todo el mundo. Recordar, por ejemplo, que nosotros siempre nos gusta despedir con un poco de agenda. Ahora mismo, si la gente quiere ver un poco de cine diferente, tenemos el Áviles Acción ahí en Áviles para ver cortometrajes y pelis, que bueno, siempre está guay para salirse un poquitín del monopolio de los Yelmo. Y nada, animar a todo el mundo a venir a la pequeña guarida en el Orices Club de Bailando con Lobos, que será eterno, Román, y te agradecemos mucho que nos hayas dejado estar aquí y te tomamos la mano para venir unas veces, porque se nos pasa muy rápido, Borja, se nos pasó volado con los pelotazos aquí y los disparos. Y bueno, para cerrar, yo creo que podríamos sacar con Atmosphere o alguna otra canción, pero vamos a acabar en mainstream y vamos a acabar en lo más famoso de Joy Division, que para mí es Love Will Tear Us Apart, y bueno, pues un temazo que vamos a ir tirando. Venga, un saludo.